lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Shakira vende el derecho de sus canciones. La empresa británica Hypnosis Song Fund Limited ha adquirido el 100% de los derechos de publicación musical de la colombiana en un acuerdo que incluye la participación en los ingresos tanto de edición como de autor. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.